Quiero cantar lo que siento en el alma. Quiero alegrar mi corazón. Mi tierra linda me está llamando. Mi madrecita que allí dejé.